Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer. Para retener. Para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Excelente, excelente tema, Oscar, has elegido para introducir de quién vamos a hablar hoy. En realidad es alguien con quien uno puede acordar, con quien uno puede no acordar, que puede cuestionar grandemente, puede celebrarlo también grandemente a su producción, celebrarla. Puede estar, puede no estar. Pero lo que sí es cierto es que es un personaje absolutamente universal y que ha marcado, tal como dice la apertura de este segmento, de este bloque, ha marcado a la humanidad y al desarrollo de la humanidad hasta el día de hoy. Sí, sí, sí, totalmente. Estamos hablando nada menos que de Karl Marx. Mañana, 5 de mayo, se cumplen 200 años de su nacimiento. Nació el 5 de mayo de 1818. 200 años, y todavía hoy sigue siendo estudiado, sí, cuestionado, claro, aplaudido, claro, vituperado, odiado. Al manifiesto comunista, yo lo leí también, y hay algunas palabras que tenés que cambiarle, pero hay mucho más para cambiarle. Totalmente. Mirá, hay conceptos que no cambian. Te voy a leer unas palabras de Lenin, un párrafo, no es muy extenso, que otro personaje, sí, claro, importantísimo, claro, de la Revolución Rusa, con el que seguramente, esto fue dicho muchísimo después de la vida de Marx, ¿no? Marx nació, vuelvo a decirles, en 1818 y murió en 1883. ¿Sí? La Revolución Rusa fue en el año 17, claro, 1900, comienzos del siglo XX. Dice así: con la doctrina de Marx ocurre hoy lo que ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras los someten a constantes persecuciones. Acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en íconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo de alguna manera, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria, consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria. No me digas que esto no tiene vigencia. Claro, que por eso decía, hay cosas que se repiten todo el tiempo. Voy a volver a decir, mira, en la vida de los grandes revolucionarios, decía Lenin, las clases opresoras los someten a los revolucionarios a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. En fin, con estas palabras Marx seguramente habría estado de acuerdo, claro, o se habría sentido identificado. Nació en Treveris, una ciudad alemana, el 5 de mayo de 1818. Pertenecía a una clase social media de origen judío y falleció en Londres, en Gran Bretaña, el 14 de marzo de 1883. Su familia judía venía marcada por los antecedentes de la línea paterna y antecesores, también rabinos, todos ellos, por los que su situación económica acomodada le permitió comenzar el estudio de Derecho en la ciudad alemana de Bonn, título que abandonó antes de finalizar, o estudio, digamos, o cursada que abandonó antes de terminarla, para cursar filosofía en Berlín. Y se doctoró en filosofía en 1841 con una tesis sobre la filosofía de la naturaleza en los filósofos deterministas griegos. El padre fue Heinrich Marx, que después de una etapa de su juventud con serias dificultades y bastantes privaciones económicas, se abrió paso hasta lograr el título de abogado, por eso te digo que pertenecieron a una clase media acomodada, y había pasado, que esto es un dato interesante, había pasado de la fe judía al protestantismo. Bueno, fue educado, amigo de la literatura y de la filosofía clásica, el padre, ¿cierto? El joven Marx condenaba la elección de una profesión. Esto es algo interesante, Oscar, con lo cual yo acuerdo. El joven Marx condenaba la elección de una profesión basada solo en el egoísmo o en condiciones materiales. Claro. Estudia esto que te va a ir bien. Estudia esto que vas a conseguir trabajo y vas a hacer plata. Claro. Exactamente. Lo condenaba. Condenaba este tipo de elección de estudio o de carreras o de profesiones o de oficios. La historia, escribía, designa como sus más grandes hombres a quienes, al trabajar por el interés general, al mismo tiempo se elevaron. La experiencia muestra que los más afortunados son quienes dan la felicidad a mayor número de personas. Servir a la humanidad y humanizar el mundo, así entendía el deber y la dicha en la vida este joven Marx de apenas 17 años. Mira. A los 18 se compromete en secreto con una joven aristócrata, Jenny von Westphalen, o algo por el estilo. A partir de entonces comienza a estudiar filosofía hegeliana. Se vio como sumamente tomado, atraído por la filosofía de Hegel. Periodista, también aparte de ser filósofo y economista, también lo fue y trabajó como periodista. Trabajó primero en la Gaceta Renana, funda en el año 43 los Anales Franco-Alemanes, y al año siguiente marcha, no por su propia voluntad, sino por lo que producía en sus artículos, a París, donde traba contacto y una amistad para siempre, duradera, con Friedrich Engels, ¿sí? Claro. De París pasa a Bruselas, porque siempre tenía inconvenientes. Sí, es algo que lo marca toda la vida. Toda la vida. Inconvenientes económicos, persecución política. Exactamente. Y como su trabajo de periodista publicaba artículos en estos distintos diarios, bueno, le trajo innumerables inconvenientes en las distintas ciudades en las cuales vivió. Se muda a Bruselas, donde se le permite permanecer, a vivir, digamos, radicarse en Bruselas, en Bélgica, solo si se dedica a la filosofía y no a la economía y a la política. Los artículos que publicaba el periódico atrajeron la atención de los censores del gobierno prusiano, ¿no? Y decidieron clausurar y prohibir el medio en el cual él trabajaba. Desde su posición criticó prácticamente a todos los gobiernos europeos y las medidas que imponían o que practicaban, pero también criticó a los liberales y a algunos miembros incluso de los movimientos socialistas, a los cuales él llamaba antisocialistas. Claro, recordemos la época y estaba la revolución industrial a pleno, el capitalismo estaba naciente, pujante, estaba invadiendo todo el mundo. Pero hay algo que a mí siempre me causó como inquietud, ¿no? El lugar en el cual termina su vida es nada menos que Londres. En Londres, claro. Donde la nace, cuna de esto que estás nombrando. Claro, ¿no? Donde nace el capitalismo. Conté que en París se contactó y relación que duró para siempre con Engels. De allí pasaron a Bruselas. Bueno, también tuvo inconvenientes en Bruselas. Pero bueno, Tanto Marx como Engels se complementaban a la perfección y recibieron un encargo por parte de la Liga de los Comunistas para redactar unas bases para la organización de esta liga. Así surgió el Manifiesto Comunista, el Manifiesto del Partido Comunista, que quizás es una de las obras más importantes de Marx y que se puede considerar como uno de los pilares de la doctrina o la ideología marxista. Estos años fueron en los que Marx matizó su conciencia filosófica y elaboró su teoría del materialismo histórico. Se produjo una ruptura política y teórica con todas las influencias que había recibido hasta en el pasado, hasta ese momento, y empezó a abogar y a teorizar por la expansión de sus teorías a lo largo de todo el continente, ¿no? En 1948, cerca de esta fecha, tuvo lugar una oleada revolucionaria en Europa, y Marx se fue testigo de esto, de lo que sucedió en distintos países, y se propuso desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a toda esta crisis, pero a la vez de interpelar al proletariado, al obrero, al trabajador, digamos, a la clase, según sus palabras, a la clase oprimida, a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario en esta crisis, en esta oleada que hubo revolucionaria. En lugar de observar los acontecimientos desde afuera, en realidad multiplicó los contactos con militantes obreros, con emigrantes alemanes que salían también de Alemania. Pero lo más destacable, Oscar, y que sería la clave para todos sus futuros trabajos, fue la unión que realizó justamente con Engels. Esta relación y esta amistad tan sólida y tan permanente que pudo hacer con este otro teórico y filósofo. Con él fundó la Sociedad de Obreros Alemanes de Bruselas y estableció una red de correspondencia para todos aquellos que simpatizaran con sus ideas. O sea, difundir sus pensamientos. Las teorías de él sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen, como todos creo que sabemos, bajo el nombre colectivo de marxismo, sostienen que todas las sociedades, Oscar, avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Claro, exactamente. Y esto es el postulado casi básico de la teoría marxista. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, súper crítico del capitalismo, al que llamó directamente burguesía, dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. Nadie puede negar esta verdad, creo, por lo menos, o por lo menos muchos. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera, en lo que él llamó la dictadura del proletariado. Y volvió a ser expulsado una vez más. Primero, era muy incómodo este hombre, ¿eh? Muy moviendo las masas, concientizando a la gente en contra del sistema que estaba a full. Estaba definitivamente de moda, digamos. Recaló su cuerpo en Gran Bretaña con su mujer. Llegó allí a Londres en el año 1849 y vivió al borde de la miseria, Oscar, pero aún así no dejó nunca de trabajar, de estudiar, con ayuda de su mujer, obviamente, que era, te repito, alguien que pertenecía a la aristocracia alemana. Fue entonces cuando escribió la obra más célebre y probablemente la base de todo su pensamiento, que fue El Capital. Revolucionó este escrito toda la economía política, no solamente de la época, sino hasta nuestros días. Bueno, contrajo una serie de enfermedades pulmonares y terminando con su vida ese 14 de marzo de 1883. Recogí o recolecté o extraje algunas de las innumerables frases que dan cuenta de su pensamiento. porque me parecieron hasta tan vigentes sí, y claro, tan actuales. Claro. El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía. Claro. Parece que estuviera hablando de Macri. Sí, el sí, ejecutivo sí, del Estado moderno de no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía. Claro. El motor de la historia es la lucha de las clases. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. La desvalorización del mundo humano, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Cuando más vale la cosa, menos vale la persona. Menos vale el mundo humano. Uh-huh. La peor lucha es la que no se hace. Creo que muchos oímos este pensamiento de él de que la religión es el opio del pueblo. El opio del pueblo, claro. La religión aporta satisfacciones imaginarias o fantásticas, decía, que desvían cualquier esfuerzo racional por encontrar satisfacciones reales. Claro, esto me hace acordar, y con esto termino, claro, hace un tiempo vi una serie en Netflix que su título era una serie documental con tres capítulos o tres episodios, tres grandes genios de la humanidad. Ajá. Uno de ellos es Buda, hay una historiadora que conduce todo el programa. Sí. Interesantísimo, realmente, Oscar. Y a mí me abrió realmente el episodio, el capítulo dedicado a Buda, me permitió pensar algo justamente cercano a esto, ¿no? La religión aporta satisfacciones imaginarias, claro, o fantásticas, claro, que desvían cualquier esfuerzo racional por encontrar satisfacciones reales. Buda nació en la India y allí surgió su pensamiento espiritual, y la India es casi, por lo menos de lo conocido por mí, no he estado allí, pero he tratado de averiguar bastante, el lugar más pobre de los pobres que conozco. Claro, claro. Y en este lugar donde satisfacciones reales son casi imposibles o muy difíciles, la religión aporta estas satisfacciones imaginarias o fantásticas. Pero bueno, para quienes les interese profundizar en esto, lo dejo como inquietud. Sí, sí, sí. Tres grandes genios o algo por el estilo. Sí, suple las necesidades de uno. Siendo el caso de la India, hay castas. Gente que vive y muere y se desarrolla y tiene hijos en la vereda. Muere en la... Bueno, creen en una reencarnación, en un karma y bueno, todas esas cosas que hacen que no tengan que protestar y no pase nada. Claro, y la misma casta alta, la que manda, la que se lleva la plata, la que vive de los demás, sigue estando y sigue viviendo. Y el último pensamiento. Mira, no casualmente estamos escuchando Cheques de fondo de Spinetta, ¿no? La última frase o pensamiento que recorté de él es este: las ideas dominantes de una época siempre fueron solo las ideas de una clase dominante.